Revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio. Buenos días, estamos en Revista Música con Sonidos, una proyección de la Corporación Revista Música. Son 5 años dándole sonidos a la versión escrita de Revista Música, que así es como nace, y también celebrando estos 10 años en conexión con 8 regiones, con quienes ya llevamos 1 año reconociendo sus sonidos, uniéndolos, conectándolos, activando la circulación. Y ese es el caso del día de hoy. Hoy tenemos a Basurto desde Cartagena, contándonos un poco de su historia como agrupación, compartiéndonos, contagiándonos con todo el sabor de su música. Y pues felices de verdad de poder abrir estos micrófonos y conectarlos con Cartagena y poder leernos a través de otros sonidos que definitivamente queremos que suenen más, que se conecten más y que se puedan expandir como se debe y como se merecen. A Basurto tuve oportunidad de verlo en Cali en el marco del Mercado Cultural del Pacífico y también en el Mercado Cultural del Caribe. Son una sensación, son un sabor total, y no veía la hora de empezar el año para tenerlos en este espacio de Revista Música con Sonidos. Bienvenidos, tengo varios de los integrantes allí al otro lado de la pantalla a través de una conexión con Skype, y felices de tenerlos aquí. Bienvenidos. Bueno, ¡hola! ¡Muchas gracias! Ya se dieron cuenta que son pura fiesta, hasta para conversar. Y esa es la idea. Estamos muy complacidos de que nos hayas dado la oportunidad de estar en tu programa, súper chévere. Y bueno, aquí estamos para resolver cualquiera pregunta que puedas ofrecernos, no sé. Claro que sí. Bueno, la idea es que compartamos un poco con los oyentes de UN Radio, que los que están en Cartagena nos pueden sintonizar en www.unradio.unal.edu.co, y si están en Medellín, 100.4 FM. Contemos un poquito la historia de Basurto. Basurto es una banda que muestra una solidez increíble, que ha logrado ya rotar, que ha logrado circular, compartir tarima con artistas de distintos géneros y que definitivamente son magnéticos. Están ahí está el público vibrando, brincando con ellos, con ustedes. Entonces, cuéntenos un poco la historia de Basurto, los años, el tiempo que llevan para poder consolidarse como banda y darle la difusión a estos sonidos que hacen, que son tan colombianos, que son tan caribe, pero de los cuales desconocemos tanto, y que con bandas como ustedes podemos volverlos a encontrar y volverlos a entender. ¿Cómo es la historia de Basurto? Bueno, Basurto es una banda que ya tiene aproximadamente 5 años de estar trabajando juntos. Pues ha sido un proceso bastante largo y un poco provechoso de alguna manera, porque hemos estado en un proceso de crecimiento como banda, como músicos, como proyecto, y pues las cosas han marchado de una manera súper positiva, súper bacana. Desde a principios del 2013, una experiencia súper chévere realmente, y creo que estamos madurando un poco más con respecto a todo. Estamos en estudio grabando temas nuevos y todo eso, pues dándole de qué hablar a la gente siempre a través de las redes sociales, a través de cada uno de los medios donde Basurto le está presente. Ustedes son champetas, ¿cierto? Aunque es muy difícil, obviamente, en estas épocas de fusiones y mestizajes, como encasillar un género, pero ¿cómo podemos explicarle a la gente cuál es ese sonido de la champeta? Porque sí sabemos que es el indicador de cómo suena el barrio en Cartagena, cómo suena el pueblo en Cartagena, pero en palabras de ustedes, ¿qué es ese sonido de la champeta? Bueno, mira, yo te explico una cosa. Con el fin, precisamente, de no encasillarnos dentro de un género en específico, nosotros creamos una versión de lo que nosotros consideramos la champeta, que es una mezcla entre varios géneros del Caribe, entre lo que está el soul, entre lo que está el ragamuffin, entre lo que está el reggae, dancehall, y la champeta, obviamente, y el suco africano, que es nuestra principal base. Y nosotros le denominamos este género, que es propio de nosotros, así que sabes, copyright, que se llama Champeta Muffin. Ya. Entonces eso nos da una versatilidad a nosotros, nos da la posibilidad a nosotros de jugar con muchos cambios, con muchas atmósferas diferentes dentro de la misma champeta, dentro de la misma música africana, nos da esa versatilidad, ¿ya me entiendes? El hecho de que nosotros estemos mezclando con otros géneros del Caribe, ya, nos permite experimentar en vivo, tanto en vivo como en las grabaciones, y por eso pues no nos encasillamos de esa manera como champeta solamente, sino Champeta Muffin. Y bueno, exactamente. Ese es el ejercicio, eso se trata como todo el trabajo. Pues bueno, la verdad es que, o sea, gracias a la versatilidad que uno ha venido manejando, eso de alguna manera pues nos da la libertad de encasillar en muchos ritmos, si me entiendes. Igual el sonido en vivo que uno tiene es algo que nos permite de alguna manera crear, vincularnos en cualquier otro sonido. De pronto puede ser reggae, de pronto pasamos hacia un sub de repente, o hacemos un dancehall, hacemos un ragamuffin, ¿sí me entiendes? Entonces uh-huh. La versatilidad musical que uno tiene nos permite jugar con todas estas cosas, y no tanto a la hora de estar en vivo, sino a la hora de grabar. Eso realmente hace que se estimulen nuestras ideas, nuestra cabeza, y hacemos muchas cosas interesantes, no solamente en vivo, sino a la hora de grabar. Bueno, se ve que los públicos de otras ciudades como Medellín, como Cali, como Bogotá, se sienten totalmente identificados, se sienten como con esa posibilidad de reconocerse a través de otros sonidos, pero también se sabe que cuando se incursiona en el tema de las fusiones, los públicos locales a veces se resisten. ¿Cómo ha sido la experiencia de Basurdo con el público local de Cartagena? Sabes es un poco extraño porque con nosotros y porque la gente ahora mismo con respecto a esto de género, la champeta está siendo muy protectores. El hecho de una novela por ahí, el hecho del tan llamado champeta urbana, la gente se está volviendo muy protectora del género de la champeta porque es algo nuestro, ¿ya me entiendes? Pero con nosotros, afortunadamente, la gente en vez de criticarnos duramente por lo que estamos haciendo, nos está, de otra manera, nos está como exaltando a seguir haciéndolo, porque estamos rescatando sonidos de la champeta antigua que antes que existían anteriormente, y que gracias, y que bueno, pues, y dadas las condiciones ahora mismo de la evolución de la champeta en otro género, otras ramificaciones, se ha cambiado un poco. Entonces la gente legendaria de la champeta aquí en Cartagena, la gente que comenzó con el movimiento de la champeta, al revés, nos considera como una banda bastante incipiente y que queremos mantener las raíces de la champeta, de la anterior, de la antigua, de la que tenía la guitarra, de la que tenía la batería. ¿Ya me entiendes? Claro que sí. Porque es un poco paradójico pues con lo que generalmente puede pasar, pero pues bienvenida sea esa manera de recibir la música de Basurto. Claro, no, afortunadamente, o sea, leyendas como el Thor, como Charles King, en vez de decir, otra están mezclando tal y esto. No, realmente nos están motivando a seguir haciéndolo porque a pesar de todo estamos manteniendo las raíces de la champeta. Perfecto, bueno, son 5 años, es circulación, es incursión en otras ciudades, es reivindicación también de una cultura de Cartagena, de una cultura que también otras ciudades queremos entender distinto, también que creemos en ese Cartagena distinta del reinado, distinta de la farándula, distinta de los matrimonios, queremos una Cartagena distinta, y ahí también nos sentimos muy conectados desde Medellín, desde Revista Música. Vamos a escuchar música, entonces, y quiero entregarles a ustedes la palabra para que me den una pequeña reseña de esas dos piezas que vamos a escuchar la bocina y vamos a escuchar Me Falla el Wi-Fi, aprovechando que nos ha fallado un poquito también, pero regálenme entonces una reseña de estas dos piezas de Basurto, All Stars. Tuvimos la oportunidad de grabarlas al lado del señor Sargento García en una residencia artística que tuvimos el año pasado en el mes de abril, y pues la canción Me Falla el Wi-Fi pues particularmente nace de una vivencia estando con él, ensayando pues los temas y todo eso, y como nosotros ahí pasábamos como pendientes del celular todo el tiempo tratando de buscar wifi y toda la cuestión, y a veces pues no entraba la señal, y pues a partir de esta experiencia pues el señor Sargento y nosotros pues caímos en este tema de Me Falla el Wi-Fi, que es un tema, es una manera jocosa de como que de recrear esta vivencia, o sea, a todas las personas que conozco les pasa, a todo el mundo le pasa, en algún momento, en este momento, como tú lo acabas de decir, pues me falla el wifi, te está fallando el wifi, y por la bocina también es un tema que recrea un poco pues lo que nosotros queremos representar, ¿sí? el barrio, la cultura popular y todo este tipo de cosas. Entonces es una manera de hacer un llamado a la gente a que escuche Basurto All Stars. Perfecto, vamos con música aquí en Revista Música con Sonidos, en conexión con Cartagena, con algunos de los integrantes de Basurto All Stars. Ok, ok, damas y caballeros, esto es Basurto All Stars con el Sargento García. ¡Bum! ¡Ra! Original Champeta Muffin, you know how it is. ¡Ra! ¡Suena! Mira cómo suena la bocina, este ritmo nuevo que le gusta a la vecina. Así que salgan ya de la cocina, que aquí les traigo la medicina. Mira cómo suena la bocina, este ritmo nuevo que le gusta a la vecina. Así que salgan ya de la cocina, que aquí les traigo la medicina. Es lo que quiere la gente. Suena papa caliente. Esto se baila y se siente. Vente, vente, vente. Vamos a gozarnos la vida. Vacila, vacila, vacila. Vamos pa' encima, pa' encima. Mira cómo suena en el estéreo. Paso con el estar en ese misterio. Deja, dale quieto a lo serio. Pa' que se peguen los hemisferios. Deja, deja, deja la que sude. Mira la sanegra como sacude, sacude. Bueno, esto suena pleno. Si del veneno, cuidado te quemo. La sabrosura pura. Hay que estar absurdo pa' que sacuda. La sabrosura pura. Hay que lo bailan hasta locura. La sabrosura pura. Pa' que se te luque la champetura. La sabrosura pura. Yeah, yeah, yeah, yeah. Aquí estás. Session ya se me asusta en la casa. Thank you. mía, pa' tener la tuya mía. Pero este wifi sin ti me quiere fregar la vida. Y dime why, me falla wifi. Seguimos en Revista Música con Sonidos. Este es un espacio de la versión sonora de Revista Música que cumple 10 años, que va a tener su celebración el próximo 5 de junio y que además está celebrando la conexión que lleva con 8 regiones del país a través de todo el movimiento USM y Revista Música, entre ellas Chocó, San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Bogotá y Cali, reconociéndonos a través de los sonidos, entendiéndonos como industria, formando públicos y sobre todo activando todos estos canales alternativos que a veces son ni siquiera el alternativo, sino la única posibilidad de escuchar sonidos tan especiales, tan alegres, tan llenos de fiesta y tan llenos de cultura que queremos conocer y queremos aprender. Seguimos con Basurto del Stars, están allí en Cartagena, cerquita, conectados a través del Skype. Para recordar un poco de la historia, son 5 años de trabajo, como les decía ahora, obviamente una conexión muy directa con toda la cultura cartagenera, pero también apostándole a la fusión sin quererse encasillar y con una circulación importante también en el país. Yo quisiera que en este bloque conversáramos un poco de todos esos reconocimientos que ha tenido la agrupación, todas esas oportunidades, con quiénes ha tocado, en qué festivales ha participado, en qué mercados, etcétera, etcétera. Contar como todos esos logros que finalmente son palmaditas en el hombro y son posibilidades de seguir escalando y seguir evolucionando como agrupación. Pues bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en muchos escenarios importantes hasta ahora, en lo que fue 2013, ¿sí? Más que todo, pues obviamente ya la banda desde antes venía recorriendo pues diferentes locaciones aquí en la ciudad donde pues tenían la oportunidad de tocar. Como banda de planta en un bar importante acá en la ciudad, súper chévere. Pero ya a partir de que Basurto empieza a generar un eco en Cartagena, pues el primer escenario donde se tuvo la oportunidad de estar fue en el Festival de Cine de Cartagena, ¿sí? Uh-huh. A partir de ahí, pues ya las cosas empezaron el eco empezó a generarse, eso fue en el 2011. Después pues tuvimos la oportunidad de estar en el Mercado Cultural del Caribe, en la edición 2012. A partir de ahí empezamos a trabajar muy fuerte. Después tuvimos la oportunidad de trabajar con Sargento García. Estuvimos en varias locaciones importantes de la ciudad haciendo lanzamientos. Tuvimos la oportunidad de estar en el Shop Fest tuvimos la oportunidad de estar en el Mercado Musical del Pacífico en el 2013, la edición 2013 del Mercado Cultural del Caribe. Y las próximas fechas que vienen, sí, que son en los carnavales de Barranquilla, vamos a estar en una de las plazas más importantes de este marco de festividades, que es el Festival de Orquestas. Es una de las plazas más importantes que hay aquí en la costa. Estaremos en el Sierra Mar Fest como representando a Shock. Bueno, es claro que Basurto All Stars entonces también tiene todo ese corredorcito, Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, y ahí también nuevamente el público lo recibe bien, los entiende, se sienten ahí un grado de identidad importante. ¿A qué creen pues sí, que pues se deba eso? Además, pues de, obviamente el profesionalismo, bueno, y la manera como lo hacen, pero a nivel cultural, ¿qué está contando? Que allí se sienten tan identificados. Bueno, realmente nosotros estamos de alguna manera como reviviendo muchas cosas de las que se vivieron hace mucho tiempo atrás en el Festival de Música del Caribe. Hacía mucho tiempo que no salía una banda que tocara champeta, que tocara sus, que manejara todos estos ritmos africanos. Y pues nosotros de alguna manera estamos retomando eso, y cuando la gente nos ve en vivo, pues recuerda mucho esa época donde se vivía la música africana. Sí, es como de alguna manera traer toda esa música con la cual nosotros crecimos a esta época. Entonces las nuevas generaciones están contagiándose de eso, se están enterando de qué pasaba hace mucho tiempo. Entonces está surgiendo esta identidad africana de nuestras raíces, pues están saliendo ahora, y es súper chévere que la gente, que las nuevas generaciones estén conociendo esta música con lo que muchos de nosotros crecimos. Pues sí, o sea, la música tiene que ver a todas las generaciones que han venido hace 20 años. Perfecto, son obviamente la versión de una raíz muy desconocida, de algo que también es Colombia y que, como les decía ahora, desde Medellín, desde Bogotá, desde Cali, queremos reconocernos allí, queremos empezar a activar esos canales de circulación, y que este sea también otro espacio para seguir contando y conectando, porque solamente al escuchar de verdad se siente como toda esa diversidad de sonidos, toda esa riqueza de sonidos, y ojalá poderlos ver pronto. Vamos a escuchar música, Basurto, vamos a escuchar La Ladrona y Juetepié. Ahorita lo practiqué con ustedes. ¿Cuál va a ser esa? Regálenme esa reseña de esas dos piezas que vamos a escuchar. Sí, claro. La Ladrona fue una canción que hicimos nosotros en compañía de una de las leyendas de la champeta, que es el señor Luis Towers. Estuvimos colaborando con él ahí, la presentamos durante el Mercado Cultural del Caribe del 2012. Y pues bueno, es una canción de amor, de desamor y tal, pero un poco jocosa a la vez, que tiene bastante guitarras africanas, que tiene bastante la batería, que juega un papel importante en la canción. Y pues bueno, por otro lado, Juetepié fue un tributo que nosotros hicimos a una agrupación bastante antigua que se llama Son San, que son de San Pablo, Bolívar, del sur de Bolívar. Y pues bueno, es una canción un poco más folclórica, mezclamos un poco la guitarra africana con los tambores, con sonidos más ancestrales, más folclóricos. Y pues bueno, esto va para ustedes, espero que les guste. Vamos entonces con música, Basurto All Stars desde Cartagena, en Revista Música con Sonidos.

Seguimos en Revista Música con Sonido, estamos con Basurto All Stars desde Cartagena, conectados aquí en esta versión sonora de la Revista Música. Y bueno, este bloque es para que hablemos un poco de cuáles son nuestros sueños a pequeño, a corto, a mediano y a largo plazo para Basurto. ¿Qué sigue? Y este es el espacio favorito porque la palabra es la primera semilla para que los sueños se hagan realidad. Ya ha habido bastante recorrido, pero seguramente hay mucho más por cumplir. ¿Qué sigue para Basurto? Pues bueno, ya empezamos a trabajar lo que es, va a ser nuestro segundo trabajo discográfico, donde están canciones que estamos empezando a, vamos a hacer lanzamiento para los canales de Barranquilla de uno de los temas, que es Sin Ropa, después viene Triángulo de Amor y estamos trabajando en los otros temas, que va a ser nuestro segundo trabajo discográfico. Se va a hacer el lanzamiento del proyecto que hicimos con Sargento García en el mes de entre abril y mayo, cuando él regrese de la gira de Europa. Estaremos programando una gira a nivel nacional, por no solamente por la costa, porque o sea ahora estamos Barranquilla, Santa Marta, y todo lo que es la costa. Vamos a estar, tenemos la gira programada para Medellín, Cali, Bogotá, también tenemos pensado San Andrés y el Eje Cafetero. También estuvimos discutiendo, pues queremos llevar toda nuestra música a toda Colombia, que toda la Colombia se entere de lo que es la champeta, de lo que es la champeta muffin, de lo que es la cultura cartagenera, y que Cartagena sea algo más que el reinado de belleza y entre otras cosas, ¿no? Y pues chévere, realmente son muchos proyectos y queremos pues repetir todos esos escenarios súper especiales donde estuvimos el año pasado. Si tenemos la oportunidad de estar nuevamente en Cali participando en el Festival del Pacífico, no sé, si en San Petronio, en el Petronio Álvarez, que quisiéramos estar también. Quisiéramos estar en Medellín, pues tenemos también propuestas de varios festivales en Medellín, festivales en Bogotá. Bueno, realmente hay todo un 2014 para que se den muchos de los propósitos que tenemos y estamos muy contentos con lo que está pasando actualmente. Ahí vamos a estar muy conectados desde Revista Música, ojalá pronto en Medellín o tener la oportunidad también de verlos en otras de las ciudades, en los distintos eventos que están pasando aquí en el sector de la música a nivel local y a nivel nacional. Y ya pasando como a otra pregunta distinta, o sea, ya como desde Basurto All Stars como empresa, ¿cuál es ese gran reto y cómo ven ustedes el panorama de la empresa musical de Basurto All Stars? ¿Cuáles son los retos, cuáles son las fortalezas? Más que todo mantenernos. O sea, mantenernos firmes realmente la industria musical no es algo fácil y pues bueno, hasta ahora nosotros nos hemos mantenido independientes y no es algo fácil, pues afortunadamente hemos contado con la suerte de que nuestro proyecto ha caído en gracia con mucha gente, de que pues tenemos un flow muy chévere, tenemos un sabor que nos caracteriza y eso nos da la oportunidad de estar en muchos lugares, de tener mucho trabajo y pues de mantenernos de alguna manera y pues realmente, o sea, queremos seguir consolidando el nombre de Basurto All Stars, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional también. Sí, la idea es con nuestros proyectos pues explorar otros mercados, no solamente nacionales, como ya lo dije. Y pues es eso, el reto para nosotros es mantenernos firmes como lo estamos haciendo hasta ahora y seguir cosechando éxito, ¿sí? Seguir creciendo como banda, como personas, músicos, y que de alguna manera nosotros seamos una institución para futuras generaciones de músicos, para futuras generaciones de bandas que quieran experimentar con estos ritmos, ¿sí? Que seamos un referente de la música champeta, de la champeta muffin, de las raíces africanas en Colombia. Y es la única manera de construir referentes, ¿eh? Por eso ahí lo importante de los canales alternativos, de los espacios distintos, de conectar al público con una oferta diferente, de invitarlos a que cambien el canal, porque si hay espacios donde se puede escuchar y donde se puede entender. Otra pregunta para el que me la quiere contestar. Si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer una ley de música, ¿cuál sería eso que no dejarían de incluir? ¿Una ley de música? Pregunta difícil, tienen 2 minutos para pensar. Pues que realmente aquí se ve mucho de que vienen muchos extranjeros y tocan y hacen lo que les dé la gana sin ningún tipo de ley ni nada. Realmente pues eso ha quitado un poco el espacio a los artistas locales. A los artistas locales y sobre todo pues a nuestros veteranos, que son los que en la ciudad vieja tocan los boleros y eso como antes, entonces han rezagado eso un poco. Entonces debe ser algo que defienda a este tipo de músicos que realmente son una institución para nosotros, sí. Y que se respete eso también. Que se abran espacios para los músicos, para los músicos locales en cada concierto que se hagan. O sea, que cada empresario cuando va a hacer concierto o algo así, pues tenga que meter músicos locales como teloneros de las bandas internacionales que vienen, para que también tengan la oportunidad de demostrar su talento. O que terminen ellos siendo los teloneros. Podría ser otra opción también. Pues sí, también, porque... hay calidad. Claro que sí, indiscutiblemente. Bueno, gracias Basurto por estar aquí, gracias a todos los que me acompañaron allí contando, aportando. Gracias a Jorge por tu trabajo allí en el máster. Vamos a cerrar con música y quiero nuevamente pedirles el favor a ustedes para que me regalen una reseña de Sin Ropa y Triángulo de Amor. Bueno, Sin Ropa será nuestro próximo sencillo, que ya estamos ahí en la, pues ya estamos en la producción de todo, del video, de todo. Vamos a aprovechar la coyuntura del carnaval de Barranquilla y pues bueno, darle durísimo a esa canción. Una canción que habla sobre la nudez, pero de una manera jocosa. Sin embargo, nosotros queremos llevar este mensaje, queremos hacer algo muy contrario a la desnudez de manera explícita, y pues queremos referirnos a la desnudez como de algo de carácter natural, de algo que todos experimentan, hacemos. Y pues bueno, o sea que nos gustan las mujeres sin ropa, pero cualquier clase de mujer no tiene que ser la típica rubia o azul de 90-60-90, ¿ya me entiendes? O sea, ajá, que todas las mujeres son hermosas desde cualquier ángulo que se les mire. Y por el otro lado tenemos a Triángulo de Amor, que es una canción que compuso aquí mi amigo Front, que estuvo en una situación así un poco triangular, en que le gustaban dos muchachas y pues estaba haciendo con una, pero ajá, tú sabes. Ajá. Eso está interesante. Sí, estamos ahí. Que les gusten estas dos canciones que vamos a escuchar a continuación. Este es Basurto, está para ustedes. Tuvimos la oportunidad de trabajar en esta ocasión con un genio de la champeta urbana en este momento, que se llama DJ Dever. Entonces espero que les guste la canción. Es un poco más moderna, pero sin embargo todavía mantiene esa guitarra, mantiene también el saxofón, el alegre, así que espero que les guste. Antes de despedirnos, coordenadas de Basurto con B labial, Z, Basurto All Stars. ¿Cómo más los encuentran en redes? Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube y SoundCloud como Basurto All Stars. Basurto con B grande, B larga, Z, y All Stars, A-L-L-S-T-A-R. S. Listo, felicitaciones muchachos, con alguno de ustedes los conocí personalmente, los logré felicitar, disfruté mucho de los conciertos en Cali, en Cartagena, espero tenerlos, que puedan estar pronto en Medellín, y por ahora desde nuestro medio, desde nuestro espacio, vamos a seguir sonando la música de Basurto y seguimos sintiéndonos orgullosos porque estamos conectados con esa Cartagena distinta, hay todo un Caribe, hay un underground queremos que sea overground porque se lo merece y porque estas nuevas generaciones nos leemos y nos entendemos y nos reconocemos. Conocemos en estos sonidos que de verdad son maravillosos, y además en escena son maravillosos y son unos excelentes bailarines también. Gracias, de verdad. Bueno, nos vemos entonces pronto. Aquí se vale repetir en Revista Música. Gracias, Jorge. Mi nombre es Sara Melguizo Gavilanes, directora de la Corporación Revista Música de la Unión del Sector de la Música. Y un especial saludo a Andreisa Naya, que fue la que me contactó aquí con Basurto para poderlos tener pronto en este programa de Revista Música. No, muchísimas gracias a muchísimas ti por estar gracias. Con nosotros. Y pues bueno, un saludo a Andreisa, que nos trató súper bien, nos conoce ya hace mucho tiempo, allá cuando estuvimos en Bogotá. Y pues bueno, una fiel seguidora de Basurto All Stars, así que también un beso para ella. Bueno, un saludo para todos los oyentes de Revista Música. Esto es Basurto All Stars. ¡Oye, qué bueno! La máquina. A mí me gustan las mujeres sin ropa, a mí me gustan las mujeres sin ropa, que estén así como tú bien buenota. A mí me gustan las mujeres sin ropa, a mí me gustan las mujeres sin ropa, a mí me gustan las mujeres sin ropa, que estén así como tú bien buenota. Sin ropa, mami sin ropa, sin ropa, sin ropa, mami sin ropa, sin ropa, sin ropa, mami sin ropa, sin ropa, sin ropa, mami sin ropa. En paños menores a las mujeres bellas traigo flores de todos los colores, los sabores. Tú ves, es natural como verte bailar sin ropa, mujer, sin nada trivial. Yo así, girl, sí te quiero decir, y que perfecta tú te ves sin una prenda de vestir. Y sin espectacular. Desnuda sin duda, me gusta ver tu cuerpo como suda. Sin ropa, mami sin ropa, sin ropa, sin ropa. Mami sin ropa, sin ropa, sin ropa. Mami sin ropa, sin ropa, sin ropa. Mami sin ropa. A mí me gustan todas las ladies sin ropa. A mí me gustan todas las gales sin ropa. A mí me gustan todas las shorties sin ropa. Que estén así como tú bien buenota. A mí me gustan las flaquitas sin ropa. A mí me gustan las gorditas sin ropa. A mí me gustan toditicas sin ropa. Que estén así como tú bien buenota. Todo parece atrevido. Si en el bar yo te digo que te quites el vestido, quítate la blusa, quiero verte bien. Música y sudor pa' pasarla bien, yeah. Como tu palo si tiene una prenda, original sin miedo que nadie se ofenda. En la rumba el calor me provoca, era la mujer bailando sin ropa. Sin ropa, mami sin ropa, sin ropa, sin ropa. Mami sin ropa, sin ropa, sin ropa. Mami sin ropa, sin ropa, sin ropa. Mami sin ropa, hey. Sin ropa, yo te quiero ver. Sin ropa, lo tienes que mover. Sin ropa, oye escucha mujer, que esta noche tú y yo nos vamos a prender. Suena, desde que calor corre por tus venas. La fiesta provoca quitarse la ropa. Vamos a celebrarla, vuélvete loca. Que no te dé pena, oye cómo suena. Desde que calor corre por tus venas. La fiesta provoca quitarse la ropa. Vamos a celebrarla, vuélvete loca. Con Gas International Production. Ey, esto es Basurto Lectars. La máquina, la sabrosura pura. DJ Dever, el que todo lo pega. La sabrosura, esto es Basurto Lectars. Tengo el corazón dividido en dos, no sé si hacerle caso a la razón. Obsesión. Y es que yo te quiero a ti, pero a ella también. No sé en qué momento ella se robó mi querer. Tengo el corazón dividido en dos y mi cabeza a punto de estallar. Quiero saber a quién tengo que amar. Porque la champeta original, óyelo bien, la champeta original es la que se hace en Cartagena con Pazurco. Revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio.